De pronto lo miró y le dijo: «La maga soy yo». Se lo dijo al mismísimo Cortázar, al autor de Rayuela, al dueño e inventor del personaje. La poeta Alejandra Pizarnik se lo dijo a su amigo Julio Cortázar. El escritor sonrió y no hizo comentarios. Alejandra y Julio se habían conocido en París, donde ella había viajado al encuentro de su patria literaria, un día entre 1960 y 1964. Andaban sin buscarse, pero sabiendo que andaban para encontrarse. Casi no hablaron, pero se enamoraron con esa mezcla de asombro y distancia que suele unir a los amigos. Muy pronto se hicieron evidentes entre ellos grandes y sutiles afinidades. Desde el primer momento les unió su pasión por Rimbaud, por Janis Joplin, por la literatura. Cortázar admiraba su labor poética y se convirtió en algo así como su ángel protector, hasta el punto de entregarle el manuscrito de Rayuela para que ella se ganara algún dinero pasándolo a máquina. Sin embargo, Cortázar esperó en vano la transcripción y finalmente tuvo que recuperar el manuscrito. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Una tarde de lluvia, en un café, ella le leyó un breve texto literario. La poesía, le dijo, es el lugar donde todo sucede. A semejanza del amor, del humor, del suicidio y de todo acto profundamente subversivo, la poesía se desatiende de lo que no sea su libertad o su verdad. Al Cronopio le encantaba la palabra subversión, pero no la palabra suicidio, implícita en casi todo el discurso de su amiga. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. La muerte apareció siempre en la poesía de Alejandra Pizarnik y cada vez más en sus diarios, sus cartas, su vida. «No te quiero así, yo te quiero viva, burra», le escribió Cortázar. Como un ángel protector, el escritor le dio a Alejandra una de las reprimendas más entrañables jamás escritas, pero Alejandra aprovechó un permiso del psiquiátrico y se suicidó con una sobredosis de barbitúricos el 25 de septiembre de 1972. Alejandra Pizarnik estudió filosofía y periodismo, carreras que no terminó. Entre 1960 y 1964 vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos. Ahí realizó traducciones y críticas literarias y continuó su formación en la Universidad de la Sorbona. Durante sus años en Francia forjó una inmensa amistad con Julio Cortázar y con el escritor poeta mexicano Octavio Paz. De regreso a Buenos Aires publicó algunas de sus obras destacadas como Árbol de Diana, de 1962, Los Trabajos y las Noches, de 1965 y Extracción de la Piedra de la Locura, en el 68. Sus últimos años la vieron sumergida en continuas depresiones que la llevaron a intentar suicidarse en reiteradas ocasiones. Pasó sus últimos meses internada en un hospital psiquiátrico de la provincia de Buenos Aires. El 25 de septiembre de 1972, en el transcurso de un fin de semana de permiso que pasó en su casa, terminó con su vida a los 36 años de edad. Su obra comprende sobre todo poemas, que editó entre 1955 y 1971, y también la novela La Bucanera de Pernambuco y la obra teatral Los Poseídos entre Liras. La última inocencia. Partir, en cuerpo y alma, partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera. Uy, qué lindo, Mariana. Muchas gracias por traerlo. No, al contrario. Bueno, hermosa, la recomendamos para leerla, Alejandra Pizarnik. Y bueno, cambiamos un poco la onda del programa, de la literatura a los problemas concretos de la vida real. Sí. Estamos con Claudio y Darío, que son... que nos vinieron a contar un poco, bueno, esto que se están organizando ya desde hace un tiempo, ¿no? Para exigir el entubamiento de un zanjón, ¿verdad? Cuéntenos, buen día. Buen día, muchas gracias. Cuéntenos, por qué, ¿dónde está el zanjón? ¿Qué problemas trae? ¿En qué situación están? Bueno, la cuestión del zanjón para nosotros lo hemos tomado como un eje porque ya viene con una larga data de historia, de reclamos y de pedidos y de expedientes al respecto, pero me parece importante remarcar que nosotros nos hemos empezado a organizar desde febrero de este año porque la problemática de la urbanización es pandémica. El zanjón es como un eje sobre el cual hacer un poco de pie. Pero la verdad que las calles, la falta de cloacas, de agua potable, o sea, son un montón de otras cuestiones que no son del zanjón, pero que no desconocemos. ¿En qué zona está? El zanjón se encuentra yendo acá por Longchamp hacia Gleu, por San Martín, hasta cortar con la calle Chapeyú, que es la que divide Longchamp de Gleu. Ahí se puede ver que tiene más o menos 4 metros de profundidad y hacia Espora continúa con esas características y hacia las vías se hace mucho menos profundo, tomando lo que es la propia vereda de los vecinos. O sea, hay calles donde los vecinos tenemos 50 centímetros de vereda, por ponerlo entre comillas, y tenemos 3 metros del zanjón ahí en la puerta de nuestra casa, con todos los riesgos que conlleva de accidentes, de enfermedades, de infecciones, criadero de ratas y demás cuestiones que acarrea todo eso. Sí, ahora que empieza a hacer calor, podemos una cantidad de enfermedades. Es que la contaminación que genera, porque además hay muchos caños que van, que al no haber cloacas, la gente obviamente no tiene los recursos como para construir los pozos, mucha gente muy humilde que vive ahí, entonces hacen el desagote al zanjón. Imagínense la materia fecal en verano, el olor, la contaminación, los bichos, las ratas que junta todo eso. Uh-huh. Es increíble. Además es larguísimo porque es hasta Espora. El tema es que el reclamo que nosotros venimos haciendo, como dice Darío, es en general, porque la gente que no vive a la vera, digamos, del zanjón, sufre las condiciones de las calles intransitables, de que llueve 2 gotas y se inunda y no puede salir, y hay escuelas alrededor que los chicos no pueden ir al colegio. Es una problemática tremenda. Un abandono total de todos los barrios que circundan el zanjón, ¿no? Ustedes comentaban que tomaban en particular el caso este porque tienen la constancia, digamos, la certificación de que la vita había llegado, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo fue? Así es, nosotros tuvimos la oportunidad de hacernos con una copia de papeles y demás que se habían presentado, y dentro de los mismos se encuentra que se destinó con una membresía de Nación, se destinó de Infraestructura y Planificación de la Nación un presupuesto de 36.651.068 pesos para el entubamiento de este zanjón, el cual está anexado con todo el presupuesto en sí, con la membresía del municipio, con lo cual no se puede desconocer ambas partes que sabían de esta cuestión, donde estaban los días de obra y demás. Esta plata se destinó el 11 de junio del 2009 para la obra. Entonces, lo que nosotros nos venimos planteando con los vecinos es que si esperamos a que de arriba destraben, resuelvan o hagan lo que tengan que hacer, a nosotros se nos va la vida viviendo a la vera del zanjón y, y sufriendo esas condiciones de vida. No, seguramente van a decir, bueno, La Plata ya estuvo, desapareció, pero la bajaron. Me decís que queda una zona que limita el Gleu y Longchamps, así que esto de que se van pateando la bola sobre quién pone, quién no pone, te toca a vos, lo cual genera otra problemática. Mira, se pasan la Chapeyú, es como una red de voleibol, ¿viste? Entre Longchamps y Gleu, las delegaciones se pasan la pelota y da miedo. Pero también con el tema del Sanjón se pasan la pelota entre provincia y municipio, porque el Sanjón Canal corresponde a provincia. Ajá. Entonces, ayer, que eran todos del mismo partido político, anda a saber cuál era el problema. Hoy, que son de distinto signo político, se están pasando, se dan con artillería pesada, pero en el medio estamos nosotros los vecinos que lo padecemos al Sanjón. ¿Ustedes en los últimos tiempos qué movidas estuvieron haciendo como para visibilizar la problemática y como para avanzar un poquito en el reclamo? Claro, nosotros hicimos un mural justo en la esquina de Chapeyú y San Martín, el cual refleja la problemática, y también quisimos reflejar el hecho de la unión de los vecinos, uh-huh, de la organización vecinal sin distinción de partido político, ni bandera, ni nada. Es la unión de los vecinos para movilizarnos y para exigir, porque es un derecho que nosotros tenemos. Los vecinos pagan los impuestos, los cuales siguen llegando, y no tenemos ninguna solución con eso. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es unir a los vecinos y hacer el reclamo como corresponde, porque muchos vecinos nos han dicho que ellos en años anteriores, desde 1980 y pico, que vienen reclamando con esto, pero todo burocráticamente, o sea, van, presentan papeles, juntan firmas y le dicen, bueno, esto tiene que seguir su proceso, y esperan, y pasan los años, y eso queda cajoneado, y después esos pasos ya están dados. Y como vemos, no hay ningún resultado. Es más, hubo una marcha acá en Longchamps a la delegación, que se organizó también con los vecinos, y el secretario de Cascalleres, una de las cosas que dijo fue que las obras no se iniciaban por problemas climáticos. Qué mal venimos, ¿no? Del 2009 hasta ahora. Claro, es una locura. Falta que le eche la culpa al niño. Claro, sí, una el locura. Huracán de Colombia, claro. Sí, no. Bueno, y el vecino que escucha y quiere colaborar o participar o solidarizarse, ¿qué puede hacer en este momento? Acá veo que tienen, por ejemplo, un grupo de Facebook, ¿no? Sí, sería un... Suman políticamente abandonados de Chapeyú. Claro. Esa es una manera, por lo menos. Y concretamente, ¿va a haber dentro de poco alguna movilización, alguna cosita un poco más? La realidad es que después del mural estamos tratando de reorganizarnos, porque también pasó con esta marcha que comentaba Claudio, que este secretario de Cascalleres firmó un petitorio en el cual se comprometía al arreglo de calles con zanjeos y luminaria en toda esa zona. Y tenemos vecinos que nos han contado de primera mano que estuvieron reunidos con el delegado arriba, en el cual el delegado se comprometió al consolidado de las calles, que es un trabajo todavía de mucha mayor envergadura. Entonces, nosotros no desconocemos que lamentablemente todas estas promesas, por más que quedan a la larga, terminan siendo el 99% promesas, calan un poco en el vecino, que dice, bueno, vamos a esperar a ver si hacen algo. Así que estamos viendo. ¿Y en qué fecha fue esa reunión y se firmó ese petitorio? Eso fue el 20 de julio. 20 de julio, sí, porque el 19 estuvo el delegado ahí prometiéndonos el arreglo de calles en justamente en los lugares donde estamos nosotros. Es más, si fuera por las promesas del delegado, el 5 de agosto tendría que haberse iniciado las obras de gobernador Arias, y todavía lo estamos esperando. Ajá. Bueno, entonces por lo pronto dejamos, repetirse el Facebook. Acá tengo gente abandonados de Chapeyú. Bien, así que quien quiera sumarse puede meterse, colaborar. Y después, ¿hay algún lugar donde se puedan acercar a algunas organizaciones sociales que colaboren con ustedes, con el grupo de vecinos? No, por ahora estamos medio enarmado de eso, porque no tenemos un lugar físico, uh-huh, como para reunirnos, ¿no? La idea de tener un lugar, ese es uno de nuestros objetivos. Hemos hecho asamblea desde febrero, hemos hecho varios meses de asamblea, pero también ahí inevitablemente caen los partidarios de un partido o de otro, los que están más preocupados por lavarle la cara a una gestión que por los problemas de los vecinos. Entonces, a veces es un arma de doble filo la asamblea en ese sentido, y más cuando uno ya, bueno, viene con un con un poquito de charla y de organización a cuestas. Entonces, claro, estamos tratando de preservarnos también en ese sentido, porque sabemos que la carita de la ficha es una de las caras, pero después hay otra. Bueno, todos los oyentes que quieran acercarse o se meten en el Facebook deben conocer el Sanjón, quienes viven cerca. Bueno, los chicos están acá para explicarnos y dejamos la radio abierta para cualquier cosa que quieran comentarnos. Ojalá que estén escuchando a algunos de los que pueden hacer algo y los que podemos hacer poquito, colaboramos como podemos. Bueno, sí, además que, perdón, ¿sí? que se compre, lo que se comprometieron, que lo cumplan, digamos, porque está firmado, acá no, ya no, digamos, el tema de yo me junté con vos y te dije, mirá, que esto, que lo otro, no, acá hay cosas firmadas, tengo, por lo que comentan ustedes, entonces que se cumple. Uh-huh. ¿Para qué se firma? 36 millones de pesos. Está el papel, está el papel firmado, cumplan, ajá, muchachos. Exacto, bien. Muchas gracias por el espacio. ¿Eh? No, no, por favor, nos vamos a escuchar un poquito de música. Escuchamos a Las Pelotas haciendo La Cortina, un tema que me encanta. Bueno, y tenemos un poco de agenda. Un poquito de agenda tenemos. Contanos, Mariana. Concurso Literario Nacional en nuestro municipio. El municipio de Almirante Brown convoca a escritores de todo el país a participar en el 16º Certamen Literario Premio Roberto Juarros en los géneros poesía y cuento. Las obras se recibirán hasta el 15 de octubre. Los trabajos presentados deben ser inéditos y sin premio en otros concursos como requisito mínimo. Hay dos categorías, después pueden verlo ahí en la página del municipio o en las noticias. Se otorgarán 3 premios y 3 menciones. Se trata de reconocimientos materializados en plaquetas, medallas y diplomas y la edición y publicación de las obras premiadas. Los escritores deben enviar por correo a la Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué, en 1224, de la localidad de Adrogué, o entregarse de manera personal de 9 a 20. Bueno, y también exposición de arte pictórico en Brown. Continúan las muestras en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué. Este sábado, hoy, desde las 19:30, se expondrán los trabajos del artista local Teresa Finocchi. La apertura de la exhibición, que lleva el nombre de Abrazos, será a partir de las 7:30. Podrán ser visitadas por los vecinos hasta el 30 de octubre. La cita es en la sala Bijou, ¿se dice? Bijou. Bueno, así. De la sede de Esteban Adrogué, 1224. Para quienes deseen asistir, la entrada es libre y gratuita. Y yo tengo otra invitación también en el mismo lugar, en Adrogué, que es la presentación de la flauta mágica. O sea, la popular pieza de Mozart llega de la mano de Daniel Ricciuto este sábado a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura. Recordemos que es una ópera, tal vez la ópera más importante del más grande compositor de la historia de la humanidad, me parece, que no me quedo corto, que fue Mozart, una obra que muy vinculada, bueno, a la... Sí, no, exageré, me parece. Me hacen cara como que exageré. Sí, es el más grosso para mí que jamás existió. Un rocker, el primer rocker, digamos, es Mozart. Y sí, básicamente. Y la obra esta está muy vinculada como a códigos ahí de la masonería, de cosas por el estilo. Es la primera obra que se hace en alemán, tiene una serie de simbologías muy fuertes. Y aparte Nacho te la vende. No, o sea, me dieron para ir, ¿eh? Sí. Para mí, mi hijo diría que era Mozart era un Illuminati. Era un Illuminati, posiblemente. Pero es una historia, bueno, que hay un par de arias seguro que ustedes escucharon, la de Papageno y Papagena, etcétera, y la Dama de la Noche, que son muy conocidas. Y fue la última que escribió, la primera que se hizo en alemán. Y hay un libro de Hermann Hesse que habla mucho sobre esto, que es El Lobo Estepario. Así que, nada, hay un montón de cosas, un montón de elementos para ir a ver la flauta mágica a las 3 de la tarde, hoy, con entrada libre y gratuita en Esteban Adrogué 1224, la Casa de la Cultura. Bueno, y tenemos una invitación más, que es también para hoy, desde las 13 horas, pero en Guernica. Los chicos del espacio cultural La Casita te invitan a una charla con Francis Monterola, miembro de la Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Revolucionarias de Venezuela. Los invitan a hacer una experiencia latinoamericana junto a Pañuelos en Rebeldía y el espacio cultural La Casita, ubicado en la calle 14, número 389, esquina 32, a 10 cuadras de la estación de Guernica. Tenemos unos minutitos como para mandar unos saludos que nos debemos. Sí. Primero, bueno, un saludo grande a Ana de ATE, que no se está llamando, pero... A María Amelia también. Sí, que siempre la recordamos, que siempre la sentimos presente. Un saludo a Javi, nuestro operador. Un saludo, yo personalmente le voy a mandar a Valeria, que está muy mal de la panza, que se recupere, que se va a perder el fin de semana. Bueno, hasta ahí llegué. No, yo a Vivi, a Rubén, que seguro estuvieron con el mate ahí escuchándonos. Y como decíamos tempranito, los oyentes de la radio. Bueno, volvemos a agradecer a Claudio y a Darío. Ahí, mientras escuchábamos el tema musical, hablábamos un poquito más del tema del zanjón, no solo del zanjón, sino de las cuestiones que implican. Yo, Nacho, volví a repetir el Facebook del chico. El Facebook Políticamente Abandonados de Chapeyú. Bien, porque estos son los temas en los que nos tenemos que involucrar todos como vecinos. Yo recordaba recién, en esa zona hay unas escuelas también que tuvieron unos problemas grosos últimamente, ¿no? La 26, ¿era? La 43, la que fue la del pozo. La 26, sí. La del pozo. Ah. Sí. Ah, la 26, sí. Estuvo tomada 5 meses. Y que ahora me contaba que juntaron a los chicos, y lo que hicieron fue sacar a los chicos de ahí y ya está. O sea, los metieron en otro lado hacinados, ¿no? Sí, están hacinados en la escuela de enfrente. Claro. Soluciones, sí, la atamos con alambre. Claro, que bueno, en esto, en lo de la escuela que se le derrumbó el pozo en el patio, queda claro entonces esto que decían de que no es un problema del zanjón nada más, sino un problema estructural que afecta en general. Sí, mismo eso que decía Claudio de los caños de desagote que van a veces de duchas o aguas que servidas al zanjón. A veces es una condición que aunque uno pudiera mantener 2 pozos ciegos, no se los puede hacer, porque están tan saturadas las napas que uno a los 3-4 metros empieza a tener agua que no puede seguir profundizando los pozos. Entonces, y a la no primera es potable. Claro. Y a la primera lluvia se llena. Y el agua que sacamos de los pozos es en mi caso, por ejemplo, es terrorífica. Pero bueno, son las condiciones en las cuales nos vemos obligados a vivir cuando el agua supuestamente es un derecho universal reconocido por 19 tratados internacionales. Bueno, a 40 kilómetros de Capital Federal no hay. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir.